Radiocracia, ustedes saben, es un programa de teatro, no un programa de radio. Muy bien. Gracias. Vamos, bien lo has dicho. ¿Cómo gracias? ¿Por qué decís gracias? Bien lo has dicho. ¿Eh? ¿Por qué decís gracias? Porque es un programa de teatro, sí, realmente. Sí. ¿Y por qué decís gracias? Porque... ¿Qué tiene que ver? Me meto en los personajes, me meto... Ahora estoy haciendo un personaje, el agradecido. Bueno, deja de meterte, no, por favor. Bueno, muchas gracias. Muteámelo, India. No, muteálo, no, no, empiezan... Muteálo, muteálo, como sea. Sí. Mercedes Andreotti, ¿estás ahí? Buen día. Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo? Compañero. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá, en un ratito en el trabajo. Uy, ¿te saliste, que te fuiste al patio a una oficina apartada? Me prestaron una oficina, sí, me prestaron una oficina. Bueno, entonces nos sentimos re importantes. Sí, claro. Muy bien. Che, bueno, Mercedes, sos parte de esta movida para la presentación de la obra Historia de una capital, que es este fin de semana, ¿verdad? Estrenan el viernes, ¿es así? Estrenamos el viernes, repetimos el sábado, claro. Y otra función el domingo. Todo. En la sala TTP a las 21 horas. ¿Cómo los están explotando, mamá? Armando Lagarejo no fue anoche al festejo de mi cumpleaños con el argumento de que estaba ensayando. ¿Es verdad que se ensayó anoche? Es verdad. Sí, el último ensayo fue anoche. Bueno, contá. ¿Qué es la obra? Bueno, la obra es una versión a partir de una investigación que hicieron unas compañeras en la ciudad de Toay sobre... ¿Cómo fue que se designó o se eligió a Santa Rosa como capital de la provincia, que era un tema disputado por tres ciudades de La Pampa? O sea, General Hacha, Santa Rosa y Toay. Finalmente, quedó como Santa Rosa la capital, pero bueno, era una disputa que llevó bastante tiempo. Una disputa que también, como la palabra lo dice... Las tres ciudades, las tres localidades tenían motivos suficientes para ser capital, o sea que era algo que era disputado seriamente en cada uno de los pueblos, ¿no? Entonces es la historia de cómo finalmente Santa Rosa, por los motivos que surgen también en el transcurso de la obra, finalmente fue seleccionada como capital de la provincia. Y todos los conflictos que eso generó en las otras dos ciudades. Obviamente. Uh-huh. Bien, y escúchame, y este, si querés mencionar, porque son todas mujeres las que hicieron esa investigación, digo, ¿la investigación estaba prevista por otras cuestiones o se hizo pensando ya en una obra de teatro? Mira, me incorporé al grupo mucho después, ¿no? La parte de la puesta en escena. Pero creo que esta investigación tenía este objetivo en miras desde el comienzo, por lo menos su gestora principal, que es la directora del espectáculo y quien hace la apuesta, Edita Zaniga, convocó este grupo de mujeres, historiadoras, algunas, otras eran profesoras de historia, o sea que estaban en el tema, las convocó con esta idea de hacer una dramaturgia, primero una investigación, después de esa investigación, el escribir una dramaturgia seleccionando hitos que sucedieron en cada una de las localidades y luego, hacer la puesta en escena de esa dramaturgia. Creo que ese objetivo estuvo de entrada en la cabeza de Edith. Sí. Lo que pasa es que también fue como un proceso paso a paso, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo andás, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, Armando. Hola, querido. ¿Cómo andás? Bien. Para agregar nada más. No te emociones. No. Tranquilízate. Ojalá no me focaliza, quiebre. Ojalá no me quiebre. Te quiebres y decí lo que tenés que decir. No, vieron que hay una disputa y toda una discusión de los frasquitos del agua, que le cambiaron el agua. Entonces, bueno, pero que a raíz de... se estaba justamente este grupo, se había juntado para ver, che, ¿será cierto? Empezó como real, un juego, claro. Si esto era, si era así o no lo de los frasquitos. Y a partir de ahí empezaron a leer, a investigar y se comenzaron a entusiasmar. Que son Rosa Minardi, Mónica Lambert, Mari Nieves Rivas y Mónica Peralta. Ellas arrancaron con la investigación. Exacto. O sea, y que se reunían todos los fines de semana rigurosamente, un día a la semana, creo que era el sábado o domingo, si mal no recuerdo, en la casa de Edith, a investigar. era laburo, todos los fines de semana. Esto fue riguroso. Bien. Durante más o menos un año. ¿Y te pasó, Mercedes, que a raíz de esta investigación vos descubriste cosas que no sabías? Sí. Sí, ajá. Eso desde ya, porque como decía en otra entrevista anterior, como yo no soy pampeana, digamos, llevo muchísimos años viviendo en Santa Rosa, pero mi origen es otro. Entonces, ya de por sí, la historia de cómo Santa Rosa fue designada la capital de la provincia, fue una historia que nunca supe concretamente. Entonces, la empecé a conocer también con las leyendas urbanas de los frasquitos y demás, empecé a escuchar por comentarios y después cuando esta investigación, bueno, fue como difundida al grupo y demás, como que tuvo todo un esqueleto que después se fue armando, ¿no? Pero con más información. Pero era algo que yo desconocía. No solamente por no ser oriunda de la de la ciudad y de la provincia, sino también porque creo yo que por un desinterés mal aprendido, creo que tampoco en la escuela, en el secundario, que yo le hice el secundario acá en Santa Rosa, no se hablaba de lo regional, no se hablaba de lo local. Siempre estaba una mirada como mucho más capitalizante, si se quiere, en cuanto a lo nacional, ¿no? O incluso de la literatura pampeana. Yo me pongo a pensar qué de la literatura pampeana supe cuando era adolescente, y la verdad que bastante poco, salvo porque lo veía Bustriazo caminando por la calle y pregunté quién era, por ejemplo, claro. ¿No? Pero eran como nombres aislados, nunca asociado a una historia. Por claro, de La Pampa solamente la geografía pampeana. De La Pampa, y con suerte. Geografía, yo la tuve a Betty, suerte, así que... geografía. Suerte. No, pero claro, con suerte, porque por ejemplo, esa materia era un grado que en la primaria que te tocaba... A mí yo en la secundaria lo vi como geografía política y económica. Bueno. Claro. Pero sí, siempre estaba ninguneado un poco. Sí, y Mercedes, sus personajes son personajes históricos, son que existieron o son personajes imaginarios de la historia. Algunos sí y otros no. Bien. Algunos son históricos porque tienen nombre y porque son fácilmente reconocibles, porque tienen nombre y apellido y son parte del folclore, digamos, de provincial. Y otros no tenemos nombre, tenemos en primera persona porque los personajes que yo represento son estos anónimos, pero que seguramente existieron, o sea, sostuvieron las puebladas, sostuvieron las luchas, sostuvieron los festejos, y también supongo que sostuvieron los relatos, el relato oral, ¿no? Pero sí, claro. Obviamente se buscó también que la obra trascendiera y estuviera identificada con nombres que provincialmente son reconocidos. O sea, hay guiños a todos los personajes históricos de la provincia. ¿Es spoilear mucho saber si lo de los frasquitos finalmente es mito y leyenda y mentira o hay algo de realidad? No sería spoilear. Lo que pasa que no es el tema principal de la obra, digámoslo así. Y no, claro. Digamos, no es un tema que lleva toda la obra hablando de los frasquitos. No, pero es el pute que convoca. Es mencionado, sí, claro que sí, es mencionado. Pero no es un tema que abarca o que es la síntesis de la obra. Es una de las tantas anécdotas, ¿no? Que está mencionada, pero después a lo largo de la obra se ve que es mucho más el motivo por el cual Santa Rosa fue seleccionada finalmente. Yo, Mercedes, voy a hacer otra aclaración porque me están mirando acá como con cara... ¿Qué te dicen? Con cara de Manuel Santillana, ¿viste? ¿Les parece ¿Por que...? ¿Por qué? Claro, porque... ¿Cómo es la cara de Manuel Santillana? Disculpa. Manuel Santillana. Por eso, Manuel Santillana. Santillana. De la escuela. Pero ¿cómo es la cara, digo? Porque te ponen... No me hagas emocionar. No te emociones. Ponen esa cara de que... ¿Pero qué? Esto va a ser una cosa histórica, un embole. No. Ay, sí, no. Esto está cargado de humor. De humor. De humor. Está tomado Porque estaban las dos opciones. Entonces. Vos ponés, podés, sí, realmente. Claro, porque... Vos podés hacer la historia, justamente, la historia de manera, digamos, sin nada de humor, sino la historia, claro, fría, bien. Y si no, también contar lo mismo, pero con humor, y darle ese tonito picaresco y claro, todo. Otro condimento. Exacto, exacto. Porque también es como el desafío de la puesta en escena, ¿no? Claro. Si vamos a contar un relato que, bueno, no tiene seducción para el público, bueno, se dificulta un poco, ¿no? Pero, digamos, esto es lo que tiene también esta obra, y gracias, Armando, por mencionarlo, porque es también forma parte de cómo está pensada la puesta, ¿no? Se apunta a esto, a desestructurar, a reírnos un poco, a que haya gags en la obra, de cada personaje tiene algo. Bueno, nada, no queremos spoiler. Digamos, es una obra que está matizada por el humor. Bien, ¿y Armando cómo está? Re bien. Está Armando... genial, Armando. Ajá. No, yo muy bien. Armando es de lo mejor que he visto yo. Tené cuidado porque es robador de obras. Gracias, Mercedes. Me estoy quebrando ya. Me estás haciendo emocionado. Me vas a hacer emocionado. Él dice que está muy bien. Él dice que está muy, estuvo muy bien con lo que dijo. Sí. No, es muy lindo el laburo todo en general. La verdad que qué trabajo. Yo no sé. Además, pero... hay algo que tiene que ver con el paso de los ensayos. Esto es algo que sucede siempre para... con el paso de los ensayos y de cada pasada que hacemos, van surgiendo cosas nuevas en cada personaje. Porque vamos probando cosas, a ver si funcionan, no funcionan, ¿no? El proceso del ensayo es eso, es ver qué sí y qué no, qué queda y qué no. Y bueno, todos hemos, bueno, hecho un recorrido para que el personaje o los personajes que nos tocan a cada uno tengan una carnadura, sean humanos, nos pasen cosas, bueno, vamos probando. Entonces, todos hemos pasado por esto de la prueba y de descubrir con cada ensayo, con cada pasada, algo nuevo, exprimirlo al máximo a cada personaje en escena. Y la verdad que nos divertimos muchísimo, nos reímos mucho haciéndolo. Creo que ese es también el objetivo, que la gente se divierta porque nosotros nos divertimos. Es como una consecuencia como inmediata, creemos nosotros, que si nosotros nos divertimos haciéndolo, primero la obra está viva por eso, la obra, bueno, nada, es vital por eso, porque no es algo acartonado, sino que tiene como una, como esto, es humana, porque está viva, y además lo que nosotros nos pasa en escena, o lo que buscamos, es que eso se transmita a quien lo vea y lo escuche. Buenísimo, Mercedes. Más vale que muchas gracias, y si querés redondear la invitación con los datos del lugar, hora y demás, sí, el micrófono está abierto. Claro que sí. Este viernes 12, sábado 13, domingo 14 de diciembre a las 21 horas en la sala ATTP, que queda en la esquina de José Luro y Bolivia. Hay un Instagram donde se puede chusmear, bueno, posteos que hemos estado haciendo, que se llama Historia de una Capital, a donde también se pueden comunicar para reservar entradas. Las entradas del viernes están agotadas, tenemos función ya llena, completa, nos quedan algunas el sábado y el domingo. Así que si quieren escribirnos a ese número, y si no, al número de teléfono de Diga Zaniga, que ahora se me acaba de volar de la cabeza, pero que ustedes lo tienen ahí en la... Es 15,000 pesos por entrada. Bien, dale. Y el público sugerido es a partir de los 15 años. Bien. Ajá, bueno, el teléfono que te quedó en el tintero es 1563-1752. Y perfecto, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Chau, Armando. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo grande. Abrazo. Adiós. Igualmente. Chau. Mercedes Andreotti, parte del elenco de Historia de una Capital. Estaba repasando qué elenco largo tienen, Armando. Y voy a nombrar a todos, mira, y todas. Nómbralo. Emilce Aymar. Mercedes Andreotti, Chiche Astigarraga, la vasca. El vasco. El vasco. Margarita Baraldi, José Buldorini. ¿Por qué? ¿Qué van haciendo tanta gente? Natalia Coughlan, Néstor Gamba, Mapi García Barberena, Marcelo González. No te nombran acá. Sí, ahí sigo yo. Mirá que no me van a nombrar. Loco. Mauricio Ochoa y Germán Solesio. ¿Y antes de esos dos? Alto elenco. No, Armando Lagarejo, por supuesto. Ah, no me nombrás. Pero además, ya está, ya te nombramos demasiado. Además, el equipo se completa con Gabriela Ayala, uh-huh. Eva Dólar. Porque ella, ¿sabés quién es? Ayala. No. No sé si me estás haciendo un chiste. No, no, no. ¿Cómo dijiste el nombre? Gabriela Ayala. ¿Sabés quién es Gabriela Ayala? La hija del Chúcaro. Yo creo que es... sí. Incluso es Gaby Ayala, sí. Es Gaby por Ayala. Ella misma, más Gaby allá Ayala, de ser la hija, ¿no? Que vino, sí. Que vino a Santa Rosa para... Tiene un tema. Ah, no hablamos de eso, no lo contamos. No se spoilea eso. No, se van a emocionar. No, porque me voy a emocionar porque yo estuve en el momento. Claro. No. Ah, claro. Sí, claro. Sí, no digamos nada. Vos sabés que... Sí, igual ahí comparten elenco con la otra obra. No se van a andar confundiendo y van a hacer quemu, ¿no? No van a hacer eso. Y bueno, que... porque no pudo ser una capital. Entra, Giacomo, si entra, guarda no. Que después se va. ¿Sí? Sí, es más largo el elenco. Claro, sí. Eva Dólar. Sí. Pero ahí es escenografía o actúa. No, ahí ya estamos en escenografía. Claro, está, hizo la coordinación, el claro, seguimiento plástico de títeres y utilería, Eva. Toma. Mauricio Ochoa y Natalia Coughlan hicieron los arreglos musicales y vocales, bien, ¿no? Sí, Pablo Ordovino se encargó del diseño sonoro. Mira. Qué ladri ese, porque eso es decir, diseño sonoro es como es, cuántas cosas. Eli Gadán Rivas se encargó del diseño gráfico. Mirá. Verónica Yeramono. Sí. Gestión y acompañamiento. Yo quiero ese cargo. Claro. Para mí. Gestión y acompañamiento. Pero somos... No, a mí, por ejemplo, me acompaña todo. Yo... Acá, ¿te acompañó hasta acá hoy? Y sí. A mí, vino hasta acá y lo acompañó. Claro. Operación de sonido, Karina Patagüer. Bueno, toda esta gente va a ser la obra Historia de una capital. ¿No está te está quedando también? Algo ahí. Decime. Te está quedando una canción. Faltan. ¿Cómo está quedando una canción? Hay una canción que se compuso para esa obra especialmente. No, desconozco. Ahí está llamando. Decilo. Una canción, una huella, cuya letra le pertenece a María Nieves Rivas y a Armando Lagarejo. Ajá. Y la música a María Nieves Rivas. Mirá. Que está ahí, no sé. ¿La anotaron estoy esa seguro. Canción? Si no, va a haber problemas. ¿La anotaste? Pero va a haber problemas de qué. Esa Daik, digo. No, yo no me ocupo de eso. Sí, porque es, bueno, se ocupa. Se pueden robar y el que roba y no han, porque no han anotado. Es Yeramono. Tiene 100.000 años de perdón. Vero Yeramono. ¿Qué tiene que ver? Y si es la acompañante y todo, tiene... tiene que acompañar todas esas cosas. Claro. Bueno. Te falta gente igual, ¿eh? Y es... Y capaz, yo me manejo con información oficial. No, está bien. Y es realmente un trabajo colectivo. Todos tuvimos participación en todo. Sí, pero vos lo que venía de... Pero estás Cárate también. Claro. Y se incorpora... No lo nombraron. Daniela Azcárate está. Se incorporó. Daniela Azcárate se incorporó ahora. Ah, y por eso no lo nombran. Ah, me la imaginado. Por eso se fue Giacomuzzi de la otra hora. Ahora entiendo todo. Y aparte, no. Es que esto hay que decirlo. Es una denuncia. Mutalo. Sí. Mutealo. No, mutiámelo al loco. En todas las obras donde va, Armando Lagarejo lo que hace es serrucharle el piso a gente que tiene el mismo perfil que él, de la misma generación, de la misma edad. ¿Qué está haciendo? Se me cayó un poquito de sirpa. Bueno, sácame. Mutealo también a Juan Pablo. Sí, mutealo a todos, por favor.